acercándonos al fin de semana y la canción de Tudela sonando de fondo, pues saludamos ya al concejal de festejos y de deportes de Tudela, Iñaki Magallón. Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, bueno, menuda sintonía, ¿eh? Sí, preciosa, la verdad es que es muy bonita. Muy bonito, muy bonito. ¿Y cómo vemos ahí tocando? Bueno, David, la verdad es que polifacético, ¿eh? Sí, David da Silva y siempre están todas ahí metido. Vamos a hablar de varias cosas, pero lo cierto es que la principal actualidad que nos hemos encontrado ha sido la presentación de esos 6 carteles, que entre ellos, uno de ellos será el cartel que anuncie las fiestas de Santa Ana 2016, Iñaki. Sí, así es. Este año ha habido un pequeño cambio, bueno, un pequeño gran cambio en lo que a la elección del cartel se refiere. Antes eran los concejales y los técnicos los que elegían el cartel. Este año lo que hemos hecho entre concejales, los distintos portavoces de los grupos municipales y 3 técnicos, uno de ellos Pedro Luis Lozano, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, y otro Beatriz Pérez, la archivera de Tudela, y Emanuel Motilva, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Tudela. Lo que hemos hecho es separar los 6 finalistas y así luego los ciudadanos podrán elegir. Algo que yo creo que es un proceso participativo y que viene como idea también desde el cartel de San Fermines, que es algo que también se lleva haciendo unos cuantos años, ¿no? Sí, así es. En vez de que hemos estos años que parecía que cortábamos y pegábamos el cartel de San Fermín, lo que hemos hecho este año es cortar y pegar las bases en vez de cortar el cartel. Hay que recordar que han sido 49 los participantes, ¿no? Y sí, vosotros, dentro de los técnicos que estáis, 6, ¿habéis elegido ese proceso, esos 6? Sí, fuimos quitando al principio los que veíamos que eran un poco menos, digamos, menos bonito, digámoslo así. Uh-huh. Y hicimos varias cribas hasta que al final nos quedamos con 6 y estuvimos una hora ahí debatiendo. Bueno, y bueno. Muy agradecido a todos los concejales y a los técnicos que vinieron porque aportaron mucho. Y al final, ¿tienes algún favorito entre los 6 que hay? Sí, todos tenemos nuestro favorito, pero yo me lo voy a callar, si me permites. Bueno, claro que te lo permitimos. Lo cierto es que el proceso participativo, ¿cómo van a poder participar las personas? ¿Tienen que estar inscritas dentro de Tudela? ¿Tienen que estar nacidos? Cuéntanos un poco cómo pues es el proceso participativo. Hoy viernes ya a las 12 de la noche ya pueden votar. Hasta la noche del 24 al 25 a las 12 de la noche también. Pueden votar un cartel y pueden mediante la web del Ayuntamiento de Tudela, ahí tienen un enlace. Luego pueden votar mediante el SAC, van al SAC y votan también. Y otra es llamar al 010, llamar al SAC y dar el número del cartel. Cada cartel tiene un número de 1 al 6 o por el nombre y lo llamas. Das el DNI, el apellido y la fecha de nacimiento y así ya puedes votar. Vamos a repetir las formas de poder participar para votar en estos carteles. Sí, pues una sería en el SAC, esos días que he dicho. Otro sería llamar al 010, que también sería el SAC. Y otra sería por internet, en la página web del ayuntamiento, un enlace que tienes que meter el apellido, el primer apellido, la fecha de nacimiento y el DNI. Hablamos de que la fecha empieza hoy viernes hasta hasta el domingo 24 a las 12 de la noche y el día 25 ya daríamos el ganador. Domingo 24, estamos hablando de dentro de una semana. Sí, 10 días. O sea que esto es ya, esto es inminente, sí, esto no va a tardar mucho. Sí, pues tienen 9 días si quieren para pensárselo la gente y al décimo votar, así que señoras, señores, van a poder decidir cuál es el cartel ganador entre esos 6. ¿Algún título que te has quedado? ¿Tienen títulos los 6? Sí, pero no me acuerdo ahora, no. Bueno, si lo quieren ver, para poder verlo en la web del Ayuntamiento de Tudela, ahí están todos, nosotros aquí mismo lo estamos viendo ya, pues ahí están las 6 posibilidades, ustedes son los que deciden quién será el ganador. Nos hasta el próximo domingo 24. Uno de los temas que se han tratado, y por supuesto, pues bueno, dentro de esos 6, la Feria Taurina, que tanto se está hablando, y no sé por qué, Iñaki, me da a mí que va a ser una de las que mayor expectación va a tener, y eso que habéis ahorrado dinero. Sí, la verdad es que ha habido un ahorro importante, que son 31.000 euros, que es un 39,5% de lo gastado el año anterior en los festejos taurinos. Y no sé si es la publicidad que se le está dando. Yo también espero que sea de las mejores de los últimos años, porque tanta publicidad de que íbamos en contra de los toros, que no íbamos a apoyar, que se iban a prohibir, pues la gente al final se ha dado cuenta que no los íbamos a prohibir. Lo único que estábamos quitando era una subvención para los festejos de muerte, pero siempre pensábamos que se podía, con ese dinero, que se podía presentar empresas, y así ha sido. Lo que a veces nos da la sensación de que los tudelanos y tudelanas pagábamos por ir a los toros dos veces, una desde el pliego y otra cuando pagabas la entrada. Y aquí está visto que solo se va a pagar una vez, que va a ser con la entrada. En esta ocasión nos vamos a encontrar pues esta dupla entre Ruiz y Macua, que hablaba, pues bueno, que está con muchas ganas y además con un cartel que ha tenido una repercusión mediática ya considerable, con estrellas y también con unas ganaderías también que van a asistir, en fin, a la feria, que todavía queda, pero ahí se ha confirmado también. Sí, se ha confirmado, pero no quiero yo hablar de más. Yo el día que presente en la feria yo acudiré a apoyarles también, pero quiero que ellos sean los que presenten los toros, toreros y todo el espectáculo que van a... Bueno, pues dentro de la feria taurina, dentro del cartel de la fiesta, pues suponemos que poco a poco se van acercando los meses. Estamos ya en mitad de abril, mayo, junio y julio. Esto ya es la cuenta atrás. Sí, ya empieza la cuenta atrás. Empiezan los nervios, ya estamos cerrando algunos asuntillos y adelante, esperar ya casi el 24 de julio. Dentro de la propuesta escénica de las orquestas y todo esto, pues supongo que también la oferta se habrá tenido que presentar ya todo. ¿Cómo está? Sí, estamos ahora con los pliegos, ya estamos ya en el concurso de mesas de contratación y ya estamos con los fuegos artificiales y las orquestas y espectáculos. Estamos trabajando. Enseguida sabremos, pero no se puede decir nada todavía. Muy bien. Bueno, pues dentro de todas estas cosas, lo que está claro es que nada, también arrancan las fiestas de la jornada de exaltación de la verdura. Con la canción de Tudela, esta canción que se realizó hace ya algún añito y que congregó a varios grupos musicales, del que nos estás informando que el cantante de Hora Cero es tu hermano. Sí, el que suena ahora es mi hermano, sí. De aquí un saludo, que lo veo muy poco ahora. Tengo cariños. ¿Dónde está tu hermano? No, está en Tudela, pero que es que no lo veo. Ya no sé. Él trabaja de noche también y no... Es lo que tiene, sí. Es lo que tiene. Bueno, pues que nos vamos a la presentación de las verduras en Pamplona, que se va a producir la presentación de las verduras de Pamplona hoy viernes y va a ser también muy deportiva, ¿no? Lo vais a hacer de una forma con las estrellas deportivas de Tudela. Sí, la verdad es que ya vemos cómo está el deporte en Tudela y vamos a ir a presentar las verduras allí con el alcalde Neco. Y de representación pues vamos a llevar a Estelana Vázquez, el flamante maratoniana que va a los Juegos Olímpicos y de la que siento yo personalmente una alegría enorme, porque sé lo que es el trabajo, lo duro que es el trabajo para llegar a esas metas. Luego también vamos con una representación del Club Deportivo Tudelano, que también que lo está haciendo y aún animamos a ver ese último empujón, a ver si conseguimos la segunda o primera plaza. Y vamos con el entrenador Manis Mandiola y el presidente Jesús Miranda. Uh-huh. Jesús Miranda, Jesús Miranda, sí. Y de la Spil Vidal, que también está haciendo una temporada única, que está también para quedarse cuarto o quinto. Es. Y vamos a ir Andresito y Pato también van a venir. No nos olvidamos, ya que estamos, que el Club Deportivo Lourdes, que está casi con un pie en el ascenso a tercera división, Iñaki. Sí, sí, yo es algo que también soy ya como aficionado y como concejal también estoy muy, muy orgulloso de los chicos del barrio. La presencia deportiva que será en la presentación de las Jornadas de la Verdura en Pamplona, por lo que estás diciendo, pues bueno, un acto protocolario para decir, oye, que vamos a estar y que sepáis que estamos aquí, ¿no? Sí, así es. Estarán también gente de Pamplona, Coldo, que es un restaurador de allí, estará Pachi Puñal, estará el jugador de Osasuna, estará Ezcurra, que es un pelotari, y ahí estaremos presentando las fiestas de la verdura. Bueno, pues dentro de estas jornadas de la verdura que van a arrancar, el acto que nos encontramos a la vuelta de la esquina, ayer hablábamos con tu compañera del Ayuntamiento de Tudela, concejal Marisa Márquez, que ya nos daba esas pautas, ¿no?, de la carrera de la Vuelta a la Mejana con Marcha Popular por la Igualdad y esas novedades, ¿no?, que se han metido en el recorrido. Sí, este año va a ser algo más participativa, no va a ser una carrera al uso de competir. Sí, sigue siendo competitiva también, ¿eh? pero va a venir gente de otras asociaciones pues que no pueden correr tanto y pues irán a su marcha, y de ahí lo de marcha. Uh-huh. Eran, digamos que es una marcha nórdica, pero hacerla una marcha por la igualdad, que irán andando, y además hay dos recorridos. Los que andan van no van por el mismo camino, aunque todos van por la Mejana, sí, pero sí que se van a tener que ir hacia la derecha y los corredores se van hacia la izquierda, sí, para que no respetando se... respetando siempre lo que es la carrera en sí. Muy bien. Bueno, pues eso será la Vuelta a la Mejana, que será mañana, este fin de semana, el domingo, la Vuelta a la Mejana. ¿Actos deportivos para estas jornadas de la verdura que quieras destacar? Que no... Pues tenemos el... este domingo tenemos la Vuelta de la Mejana, tenemos también un campeonato de hockey en el patinódromo, que ahora está muy bien. Luego tenemos al domingo siguiente, tenemos el Derbi Navarro, es el con el Magna. El Aspil Magna, partidazo. Y por la tarde seguido pues será terminar el fútbol sala, comer rápido y luego a ver al Tudelano, que juega con el Astorga ese mismo día. Fechas deportivas para estas jornadas de la verdura. Y en cuanto a festejos, bueno, pues la presencia ni más ni menos que de Kiko Veneno, que también va a ser uno de los puntos fuertes, ¿no? Sí, el sábado 23 ahí estaremos viendo a Kiko Veneno. Pues son las palabras de Iñaki Magallón, que nos ha hablado de la presentación de esos carteles para fiestas de Tudela, con hablando también de la Feria Taurina, con todo lo que tiene que ver de que puede tener una respuesta positiva. Y hablábamos también de la presentación de la Jornada de las Verduras en Pamplona, con la presencia de Manis Mandiola, Pato, Andresito, Jesús Miranda, presidente, la olímpica Estela Navascués, para que vaya a Río de Janeiro, y nos hablaba de los actos deportivos de este fin de semana y también de las jornadas. Y algo de actualidad, ¿no? Para hablar un poco del estado del antiguo Lola, ciudad de Tudela. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué se va a hacer? Porque todos sabemos que las gradas del ciudad de Tudela en este momento no se puede estar ahí, están cerradas por la seguridad. ¿Cuál es el plan a corto plazo? Pues a corto plazo lo que vamos a habilitar es la entrada por tribuna hacia la izquierda, que es lo que está cerrado. Pues vamos a cerrar lo que peor está con vallas, y vamos a habilitar el paso hacia la general desde la izquierda también, desde el fondo del cementerio, digamos. Vamos a tapar donde está mal la grada y habilitaremos para que pueda pasar más gente y quepan más aficionados a animar. Entonces, lo que se hace es delimitar un poco más esa zona, en lugar de dejarla... en vez de cortar tan radical como hemos cortado todo el fondo, lo que será, se va a cortar en dos trozos, que es donde peor está, que no sé, es que no se puede arreglar eso a no ser de que se haga una obra bien, en condiciones, y vamos a dejar parte del fondo donde sí pueden habilitarse aficionados. Pues ya que estamos hablando de que no se puede hacer obra, pero a medio largo plazo, ¿no? Las reuniones que estés teniendo con el gobierno de Navarra en cuanto a posibles infraestructuras del ayuntamiento de Tudela. Pues sí, ya llevamos todo este año que estamos luchando porque se nos oiga un poquito más. Ya nos dijeron que para este 2016 que no, que ellos iban a, que ellos también tienen las instalaciones como las tienen, y que iban a construir y a rehabilitar las que son suyas, propias del gobierno de Navarra, y que para el año 2017 sí que sacarían unas convocatorias de subvenciones a las que agarrarse los municipios para arreglar, en este caso, pues las piscinas o polideportivo o el estadio. Entonces, como decía el alcalde Ablitas, hasta el 2017. Hasta el 2017. Da la sensación de que pierdes un año, y es una rabia que tengo yo dentro de... sí, porque al final yo veo cómo está el Ayuntamiento de Tudela y veo cómo está el gobierno, y es que no se puede pedir peras al olmo, porque si no, ahí no hay. Es muy triste, y ya la última vez que estuvimos también me decías, ¿estás muy triste con este tema? Sí, es muy triste, porque muchas veces te das cuenta que sin el dinero no puedes acometer ciertas cosas. Hablando de la Ribera, dentro de todas las reuniones que se están dando en Tudela y por el ir más unidos de la mano, ¿hay alguna idea que tienes en tu concejalía de trabajar de forma conjunta con la Ribera, ya que llevas festejos, ya que llevas deportes, algo que tengas en la cabeza y que puedas exponer? Pues no, estamos siempre con Mancomunar, hay ciertas competiciones que sí que son mancomunadas, pero normalmente los clubes ya, como tienen sus federaciones, ya van por libre, ¿no? Y en caso de instalaciones, pues son las que tiene cada pueblo, y no se puede hacer una instalación. Ya nos gustaría aquí hacer una barra arena, claro, mancomunado entre todos. De momento, las palabras de Iñaki Magallón a día de hoy, abril, en este mitad que nos encontramos, agradeciendo a la presencia de Iñaki Magallón. Y bueno, pues veremos a ver quién es el ganador de esa Vuelta a la Mejana. Que ¿tienes algún favorito, algún atleta que lo veas en buen estado? No, yo además yo lo veré tarde, el que llegue, porque yo también quiero participar, pero no tengo ningún favorito. Gracias, Iñaki, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Iñaki Magallón, concejal de festejos del Ayuntamiento de Tudela. Finalizamos esta entrevista como la hemos comenzado, con la canción de Tudela.